Sonidos de una Nación presenta. ¡Argentino campeón! Mundiales. El Mundial de México estuvo precedido por dos hechos para destacar. Por un lado, Colombia, la sede originalmente designada, debió desistir de la realización, imposibilitada de cumplir con los requisitos organizativos. Por el otro, el devastador terremoto sufrido por México 8 meses antes, que pusieron en jaque su realización. Para el seleccionado argentino, el camino para llegar al Mundial tampoco había sido sencillo. Una clasificación entrando por la ventana, en el último minuto contra Perú, en la cancha de River. Además, un rumor instalado acerca de un plan pergeñado desde el mismísimo gobierno nacional para destituir a Carlos Bilardo de la dirección técnica. Además, el mismo Bilardo le había dado la capitanía a Diego Maradona, relegando al histórico líder, Daniel Passarella. Amagó, se va para el otro lado, toca la pelota para Batista. Batista marcado por Bocio. Atenta para Burruchaga, para Burruchaga, atención, está con Maculi, viene para Valdano. Está Maculi, está, gol, gol. Luego de superar con autoridad la primera fase, la blanquiceleste eliminó a Uruguay en octavos de final. ¡Gol! ¡Argentino Pepe! Pedro Pablo Maculi en el clásico del Río de la Plata, en los octavos de final del Campeonato del Mundo. Para cuartos, la parada no era menos sencilla. Inglaterra, con el recuerdo todavía latente de la Guerra de Malvinas. Dos estocadas de Diego dejaron fuera a Bélgica en semifinales y la Argentina llegaba a su tercera final de Copa del Mundo. El 29 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, alemanes y argentinos dieron pie a un evento espectacular. Un partido electrizante que se encontró empatado casi hasta el final. Una corrida inolvidable de Jorge Burruchaga tras un pase genial de Diego abriría las puertas a nuestra segunda Copa del Mundo. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano. ¡Argentina!